quiero hoy día, a nombre de muchos latinoamericanos y a nombre de muchos chilenos, saludar a las autoridades de Brasil y al presidente Lula. Por primera vez vamos a tener Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, en un país latinoamericano. Y eso es una gran conquista para nuestros países, una gran conquista para Brasil, que hoy día tenemos que celebrar. Y por lo tanto, nuestro saludo, nuestra compañía, y esperamos que el año 2016, cuando tengamos los Juegos en Río de Janeiro, muchos de estos niños puedan participar representando a nuestro país.